necesitas para casa? ¿Y para el trabajo? ¿Qué estás buscando? ¿Qué te hace falta? Ferrokey La Llave, la solución para todo. Bricolaje, herramienta eléctrica, jardinería, todo en menaje y hogar. Con profesionales formados y cualificados para asesorarte en todo. El mejor servicio y calidad a los precios más baratos del mercado en Ferrokey La Llave. Más de 100 años dando soluciones. Todo lo que necesitas está en Ferrokey La Llave. Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y en ferreterialallave.com. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. And if you were to ask me, after all that we've been through, still believe in magic. Well, yes, I do. Oh, yes, I do. Aquí continuamos en Elche en Punta, en esta edición de lunes. Vamos a saludar ya a nuestra mesa. Hoy tenemos el equipo titular, abarrotado. Saludamos de izquierda a derecha. David Aranda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también a Paco García. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Mario Jaquet, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Pues no aprovechamos la oportunidad, y son ya no sé cuántas, que el Elche ha tenido la oportunidad de enlazar dos victorias seguidas, lo que nos hubiera colocado hoy, pues estaríamos quintos ahí con 22 puntos en playoff, pero no ha podido ser. ¿Y por qué no ha podido ser? Pues yo creo que todos lo vimos, el Elche no hizo un buen partido y además lo tuvo de cara con el 0-1 y no supo aprovecharlo. Le faltó ahí oler la sangre para aprovechar ese momento de debilidad de un equipo que estaba en descenso en ese momento, en su casa, con las dudas. Pero no fue así. El Almería tuvo el balón, tuvo la posesión, las ocasiones, y si no por Juan Carlos, pues yo creo que el resultado hubiera sido incluso más abultado. Bueno, ¿quién se arranca para decirme qué le pareció el partido y por qué el Elche no fue capaz de aprovechar esa oportunidad que demanda tanto el míster desde el día del Sevilla Atlético? Adelante. Bueno, empiezo yo, ¿vale? Creo que al final lo que siempre se dice, ¿no? Este equipo tiene mal de alturas o realmente le falta creerse que puede estar ahí por calidad, por el nivel de la competición y por los resultados que llega e incluso el fútbol que puede llegar a hacer en ciertos momentos o en algunos partidos, bueno, ¿no? Es realmente incomprensible ver el partido de la semana pasada y ver el partido del viernes. Es algo que, por muchas vueltas que se le dé, no se le encuentra la lógica. ¿Cómo un equipo puede cambiar tanto? Y más cuando el rival, no estamos hablando de un super rival o de un rival que te está comiendo, sino que realmente ni estás en el campo, tardas mucho en reaccionar, y gracias a que el portero saca tres manos, Juan Carlos saca tres manos, pero espectaculares, ¿no? De un nivel de incluso primera división. Pero es que no puedo llegar a entender. Con Paco García antes hablaba a micrófono cerrado de por qué el Liberto no tiene hueco en este equipo y se acopla a Guillermo. ¿Por qué no puedes llegar a jugar con dos puntas arriba? En Elche lo hemos visto mil veces y hasta con el propio Nino. Yo me acuerdo de jugar con Nino y Cusar y cosas así. Nino y Moisés. Nino y Moisés. No sé, creo que son completamente compatibles, ¿no? ¿Por qué no se explotan realmente las bandas? ¿Por qué pierdes tanto la posesión del balón y ni tan siquiera la busca, ¿no? Este equipo está hecho para tener el balón. Y en el momento que no lo tienes, desapareces del campo. Porque no está hecho para defender y no está hecho para jugar al ataque a pecho descubierto. El equipo está hecho para tener el balón y poco a poco ir elaborando el partido. Pero en el momento que tú no sales a tener el balón, y sobre todo el centro del campo, que controle el partido por el sistema, realmente estás perdido y al final casa a merced del rival. Y por suerte al final fueron dos goles solo, ¿no? Porque al final yo soy de los partidarios de los que piensa que cada gol cuenta y no sería la primera vez que por un gol te quedas fuera de algo. Uh-huh. Por tanto, todavía hay que dar las gracias a que solamente nos metieron dos, pero realmente es algo incomprensible. Más opiniones. Yo la primera impresión que te queda en el partido es que es muy complicado ganar dos partidos seguidos en segunda división, ¿no? A veces tenemos la sensación de no sé si por llamarte Elche, club de fútbol o por lo que sea, de tener la obligación a veces de ganar, ir fuera y ganar cuando estamos hablando de una categoría muy, muy complicada, ¿no? Todos los equipos le cuesta mucho tener esa regularidad tan ansiada de la que hablamos lunes tras lunes, y el Elche no es diferente. Es un equipo que le está costando encontrar la regularidad, que no gana dos partidos seguidos y eso ya empieza a ser por algo, ¿no? Es decir, no acaba de encontrar ese punto que le haga ganar dos o tres partidos seguidos. Y yo en particular el partido del viernes, a mí me queda la sensación de que el medio campo se perdió prácticamente todo el partido, ¿no? Y no será porque los jugadores no luchan, ¿no? Porque los tres centrocampistas la verdad es que se matan a correr, los ves y por actitud no es, porque es que Matilla no deja de correr, Ale Fernández es un chaval que también trabaja y Dorca, ya conocemos a Dorca, ¿no? Pero no tienen, no sé si llamarlo mordiente o no sé, o la picaresca de el centrocampista rival, lo dejan controlar, lo dejan darse la vuelta, lo dejan pegar el pase en profundidad. Al final, partido tras partido, se ve como los centrocampistas de los rivales juegan con mucha alegría, ¿no? El Almería el otro día controlaban y balones en profundidad, además a jugadores rápidos como Fidel, Pozo, el propio Puertas o Quique, el delantero, metían balones en profundidad a los centrocampistas con mucha facilidad y se le ganaba la espalda a Armando, a Pellegrín. Los laterales tampoco estuvieron ninguno de los dos finos durante el partido. No, ganaban la espalda con mucha facilidad, ¿no? Entonces, no sé si reforzar el centro del campo. Estamos jugando con tres centrocampistas, no es cuestión de número, ¿no? Sino de jugar juntos, de volver a intentar jugar como el día del Valladolid, donde los interiores también ayudaron más que el otro día, los centrocampistas estar ese punto de concentración, elevarlo para intentar morder más y que el centrocampista rival no se dé la vuelta con tanta facilidad para pegar ese pase, porque la primera jugada del partido ya fue un pase en profundidad de, no sé si recuerdo, de Fidel a Quique, que lo deja solo delante de Juan Carlos, ¿no? Y yo creo que tenemos que intentar evitar esa jugada. El segundo gol viene igual, desde un balón en profundidad a Fidel la dobla a Quique y no sé, hay que jugar con más inteligencia. Si tienes que hacer una falta en el medio campo, hacerla, jugar con más mordiente, de asfixiar un poco más al rival, sobre todo en el medio campo, porque nos crean ocasiones con una facilidad que hay que intentar evitarlo, la verdad. A ver, opinión de jugadores del Elche. ¿Qué le pasa al Elche? ¿Qué le pasa en Almería? Paco García. Bueno, yo creo que en Almería hubo un equipo que supo leer muy bien el partido y otro que no. Es decir, yo creo que el equipo que supo leer muy bien el partido fue el Almería, porque sobre todo, si os dais cuenta, en Soriano en este caso pues le coloca a Matilla un tío que no lo dejaba ni respirar. Y bueno, a pesar de todo esto, resulta que nos ponemos con un 0-1, ¿no? Entonces, claro, con un 0-1 en Almería, un equipo con mayor presupuesto que el Elche, con mayor presión en su campo, metido en descenso, tú le vuelves a dar campo. Es decir, porque para mí el fallo del Elche, sobre todo en la primera parte, fue que se metió en exceso detrás. Es decir, cuando hablamos de que los centrocampistas de la Almería recibían y no se apretaba, es que las dos líneas estaban prácticamente juntas, tanto la defensa como los centrocampistas. Y Nino, que era el más adelantado, lo teníamos casi siempre en el círculo de medio centro. Es decir, claro, entonces tú robabas, y cuando robabas alguna, y era muy complicado salir, porque estabas a mucha distancia del campo rival. Entonces, claro, el Almería jugó con mucha tranquilidad en ese medio campo. Es decir, porque si tú, cuando el Almería pasaba del centro del campo, todavía había 10 o 15 metros hasta encontrarte con la presión de los centrocampistas nuestros. ¿Qué pasa? Que lo leyeron muy bien. Cuando llegaban a esa presión, que hacían, abrían en banda. Y luego encima, sobre todo por la banda, con la banda derecha nuestra, pues quiso inventar otra vez para poner ahí a Guillermo, que ya lo probó, no sé si fue... El Lugo en banda izquierda. En banda izquierda, y tampoco le salió bien. Pues está claro pues que leyó muy bien el partido, pero creo que el error mayor del Elche es que con el S-0-1 que marca, tiene que salir un poco más arriba a apretar, porque en ese campo, con la situación que tenía la Almería, yo creo que hubiera ido mucho mejor y algún balón se hubiera robado y hubiera hecho que el partido hubiera cambiado mucho. Ya luego en la segunda parte, pues vuelve la misma historia, es decir, el único cambio que se hace es jugador por jugador, cuando para mí realmente la culpa de lo que estaba ocurriendo no la tenía Luis Pérez, porque luego fue jugador por jugador, no vimos una variación táctica en buscar, oye, pues subir, dar ese paso de 20 metros arriba o buscar otra situación ahí en el centro del campo, no, te cambian futbolista por futbolista, entonces no entendí el cambio y bueno. Y la tónica fue la misma, es decir, el Elche siguió metido demasiado atrás, el Almería con la posesión del balón y al final en algunas se veía que te iban a hacer daño como de hecho ocurrió, ¿no? Yo creo que en este caso sobre todo le ganó el míster del Almería, le ganó la partida a Toril. Mario Dequet. Bueno, yo nada más ver el partido de inicio, es quizá a la hora de me trasladé al campo y por ser un horario, a mí me pilló, pues fíjate, no lo vi, luego lo que he podido ver me pilló entrenando, pero un viernes por la tarde y alguna que otra vez yo me he dado o me he encontrado en situaciones en algún partido que digas que no estás como debes, no te sale nada, los jugadores no se asocian y cuando ves que hay varios que en un mismo equipo no sale o no se encuentran bien, ya la cabeza la tienes en otro lado y encima, viendo el inicio de los partidos, ves el centro del campo de la Almería, yo estoy bastante de acuerdo con lo que comenta Jorge, quitando que tengan más o menos calidad, pero la actitud de José Ángel, por ejemplo, cuando tenía el balón su equipo de nervio, de venir a recibir, de moverse, y cuando no la tenía, la buena presión que le hacían a los jugadores del Elche, pues veía que ahí en el centro del campo iban a tener muy complicado a los jugadores del Elche ganar la partida, como luego así se vio, porque por ejemplo en la jugada del primer gol tiene demasiado tiempo para pensarse ese pase y extrañamente pues, me parece que Luis Pérez está como demasiado abierto y ese pase interior que le hace le pilla en la espalda y luego pues una vez más un centro desde la derecha y ahí ya es difícil. El que está abierto. ¿Y Luis Pérez está cerrado con los centrales? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, pues entonces mucho... Ese pase por la espalda que le cogen y que el centro para defender esa acción ya es bastante difícil, entra el primer gol y en el segundo igual. Hay jugadores con mucha actitud, por ejemplo, Elvías. Si todo el mundo tuviera esa actitud, pues cambiaría lo que es el rendimiento de un equipo. Pero claro, si él quiere ir y los demás no, en el segundo gol pasa eso. Está abierto a banda, pero viene a presionar hacia adentro. Que el jugador de Almería le protege bien y se queda perdido. Dorca, tácticamente, ocupa un poco su posición, pero hace que se abra. Y no sé por qué la defensa del Elche está algo adelantada. Y claro, con los tres medias puntas que tiene Almería, que son de gran calidad, entra en segunda línea y no solo recibe Fidel solo, sino que estaba, creo que Puerta también solo a su espalda. Y solo hace que enfrentarse y dar un pase atrás para que Quique la empuje. Entonces, visto lo visto, se veía que con el centro del campo y las medias puntas que tenía la Almería, pues el Elche lo iba a tener muy difícil. Y esos dos goles provocaron que luego no se viera alguna posibilidad por parte del Elche para crear alguna ocasión cuando la Almería, pues también hay que decir que creo que en su campo no ha perdido ningún partido. Está ahí por la ha perdido uno. Exacto, y ha ganado cuatro, es que ha y ha empatado dos. Córdoba, no, sí, todos los puntos los ha sacado ahí. El Levante no ha ganado ahí. Pero claro, luego sale fuera y todos los resultados creo que han sido bastante lamentables. Si hubiera hecho la media inglesa de todos los resultados que ha ganado en casa, pues sumar fuera, pues seguramente estarían puestos de playoff. Pero como es, digamos, algo más irregular que el Elche, porque creo que un partido que ganó el Elche ellos lo empataron, por eso está por debajo. Pero realmente no es mal equipo y el otro día pues se llevó el gato al agua. Yo creo que más allá de decisiones técnicas, que podemos estar más o menos de acuerdo, que yo creo que casi todos coincidimos en que poner a un jugador fuera de su posición no es lo ideal, caso de Guillermo en una banda, un cambio determinado en un momento dado, pues lo de Luis Pérez. Yo creo que más allá de eso, a mí me da la sensación, tú has puesto antes el ejemplo, que es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de carácter. Y el primero que tiene que imprimir ese carácter al equipo es decir, vamos a por ellos, por ejemplo, con el 0-1, vamos a por ellos, vamos a no meternos atrás, sino al contrario, debe ser el entrenador. Porque hay jugadores que tienen ese carácter ganador, tú lo acabas de decir, Hervías es un chaval que aparece, que la quiere, que la busca, y hay otros jugadores que no tienen, eso se llevan los genes, eso va en el ADN implícito, y aunque yo quiera ser un líder, si no lo soy, es imposible, ¿no? Entonces, el líder tiene que ser el entrenador. Y ahí tiene que haber un mensaje de carácter de decir, oye, vamos a por este equipo, vamos a no meternos atrás, que ellos tienen jugones, nosotros también, que hemos demostrado que tenemos toque y posesión, que por cierto últimamente se está perdiendo, ¿no? Que eso es lo que me preocupa, que se esté perdiendo la identidad del equipo y ahora pues el balón se lo hemos dado al contrario. Este Elche yo creo que no está concebido para jugar atrás ni para defender. Ahí están los números, el más goleador y el más goleado. Eso es por algo. Entonces, a mí me parece que al equipo le falta esa mentalidad, ese olfato ganador en momentos dados. No hablo de salir a lo bruto ni salir como un loco, pero sí en momentos del partido. Con el 0-1 el Elche tiene que ser más ambicioso y no lo es. Y ahí sí que me parece que necesitas el mensaje del entrenador, de ese entrenador que diga, nada de un paso atrás, dos para adelante. Dicho esto, esto va a ser así siempre, hasta la jornada 42, es decir, ¿es la igualdad de la segunda división la que te impide ganar dos partidos seguidos o son los propios errores del equipo? Y cuando digo del equipo englobo a todo, ¿qué pensáis? ¿Va a ser siempre esta montaña rusa o veis margen de mejora y que el Elche sí pueda dar ese paso al frente y pueda pelear con los de arriba? ¿Cómo lo veis? Yo creo que en ese sentido es cosa de que los jugadores tienen que dar en el campo lo que han dado en ciertos partidos. El otro día se vio que no se dio, porque por medida el Almería también se lo impidió, pero sí que es cierto que hay jugadores que a lo mejor no le hace falta decirle nada, pero hay otros que sí que tienes que estar encima de ellos y tienen ciertas condiciones, con balón, ofensiva, defensivamente, pero cuando te das cuenta de que para ganar una serie de partidos tienes que ponerle un par de bien puestos, entonces ahí sí que el jugador tiende a acomodarse, está funcionando bien, han vencido un partido importante y tal, y se tiende a relajarse. Perdona, Mario, ese es el tema, que reaccionan cuando ya se ven, esta semana, verás tú cómo entra el Mallorca, dice, que como perdamos nos metemos abajo. Da la sensación esa, de que reaccionan según la situación en la tabla y según si vienes de una derrota, porque qué casualidad, que cada vez que hemos venido de perder, el siguiente lo hemos ganado y hemos vuelto a sacar la cabeza. Y es una pena, porque tienes calidad, tienes gol, tienes plantilla para, yo creo, tener 3 o 4 puntos más. Que 3 o 4 puntos más en esta segunda división es la vida. Es el playoff o es el ascenso directo. No sé cómo lo... Claro, por eso te decía, es exactamente, es función del cuerpo técnico el ver en qué momentos son necesarios en activar a ciertos jugadores para saber, oye, mira, que si tenemos estas condiciones tuyas, que sabemos que las tenemos, pero esto que te falta con este, con aquel jugador, si le aprietas esa semana, sabes que tienes bastante ganado, porque es lo que te digo, no se ha conseguido enlazar victorias consecutivas y realmente no son por fallos, para mí, no son por fallos técnicos, tácticos, lo sea, sino el tema de ambición y de garra a la hora de salir a ciertos partidos. ¿Tiene el Elche más de lo que ofrece? Yo creo que al final somos reflejo de nuestra propia cara o alma, como quieras llamarlo, ¿no? Ves al propio entrenador en ciertos partidos, en lo que está muy necesitado y se le ha criticado, ves el partido la semana pasada, cuando realmente lo han apretado y el equipo ha salido al morder. Yo es que no es que vea, quizás conformismo no, pero a lo mejor estamos menos necesitados, menos concentración, a lo mejor es cierto que el jugador baja un poquito esa presión por el resultado y demás, pero cuando las dos veces que el Elche ha necesitado ganar porque se plantaba muy abajo, ha dado la cara, incluso, iba a decir a barrido, pero ha sido muy superior al rival. Y ciertos partidos en los que, bueno, pues no pasa nada, o no pasaría nada, o el empate sería muy bueno, ya que en casa lo hacemos bien, al final hemos hecho el ridículo, porque realmente el partido del otro día es de ridículo, era pena. Si no eres muy del Elche, cambias la televisión o te vas a otro lado, ¿no? Nos falta algo. Tú ves a un entrenador realmente que se pega 90 minutos y no es capaz de pegar un grito. Y ves a un entrenador, el mismo entrenador, en ciertos partidos, que no por su forma de ser se decayanite en la banda o se hincha a hacer aspavientos, pero lo ves muy activo. Sobre todo lo ves hablando mucho con el banquillo, lo ves moviendo. Sobre todo su segundo es el que más órdenes da, ¿no? Pero lo ves más vivo. No sé, creo que al final somos reflejo de nuestra propia manera de ser, ¿no? Más conformistas o más simplones, llámalo como quieras. Y al final siempre no te va a salir esa media de cuando estoy necesitado, voy a muerte y voy a por él. El Mallorca ahora mismo te está igualado a puntos y ojo las 6 últimas jornadas que ha tenido el Levante, ha tenido Alcorcón, ha tenido Zaragoza, ha tenido al Sevilla, que mira dónde está, y al Córdoba, Llanastia y Tarragona. Tela las 6 jornadas seguidas que ha tenido el Levante. perdón, el Mallorca no ha sido como nosotros, que al final hemos tenido equipitos de todo. Al final, cuando te falles a media y vengan los nervios, a ver cómo salimos de ahí cuando una vez que estemos abajo. La prueba la tenemos en el propio Almería, que lleva 2 años que no es capaz de salir. Se mete abajo esa dinámica. Y aquí en Elche lo hemos vivido muchos años y al final hasta te aburres de la competición porque el último mes no tiene nada que hacer y no han luchado por nada, simplemente por no sufrir. Creo que nos falta dar un pasito, pero de todos. Desde el entrenador creérselo hasta los propios jugadores decir, señores, mordemos que nos muerden. No podemos reaccionar siempre en el minuto 70 cuando tienes el partido perdido. ¿Por qué no vas a por el partido? Si lo has demostrado en otros partidos, ¿por qué no vas a por ellos? Uh-huh. Bueno, yo voy a ser ventajista y si antes hemos hablado del centro del campo, ¿no? De que el otro día particularmente se nos ganó la partida los centrocampistas de la Almería y tal. Está claro que todos echamos un jugador que no va a estar en todo el año, que hacía esa función y que era el jugador que más mordía y que hacía una falta cuando la tenía que hacer, que veía muchas amarillas, pero al final le daba equilibrio al equipo, ¿no? Y es Mandy, ¿no? Mandy no va a estar. Difícilmente creo que el club se va a poder reforzar con un jugador como Mandy ahora en el mercado de invierno. Y si queremos ocupar unas posiciones, digamos, de mitad de tabla hacia arriba, hay jugadores que tienen que dar un paso adelante. Calidad tienen, pero tienen que sacrificarse más y tienen que dar ese punto de lo que hemos estado hablando, de agresividad en el campo, estar encima del rival, no dejarle darse la vuelta. Si tiene que hacer una falta en el medio campo, hacerla. Y Matilla, hemos visto que es un jugador de mucha calidad, que además no para de correr, porque a mí me ha sorprendido, personalmente me ha sorprendido, porque es un jugador que no deja de correr. Alex Fernández lo mismo. Y Dorca igual, no hay que olvidar que está Pelayo, pero iba a referirme a Lolo, que el año pasado hizo una función por delante de la defensa muy buena, que este año también se le puede sacar partido. Y esos jugadores en el centro del campo tienen que dar ahí el do de pecho y si queremos estar arriba tienen que funcionar, porque se ha comprobado que de medio campo para adelante tenemos gol. Aun con siendo seguramente el equipo que menos delanteros dispone de toda la categoría, porque es lamentable tener que estar jugando. El otro día te plantas 2-1 a mitad de la segunda parte y si miras al banquillo no hay ningún delantero centro que sacar, porque tienes a uno jugando y el otro lo tienes en la banda derecha y no tienes un delantero centro que sacar, y eso la verdad que es lamentable cuando hay equipos en segunda división que tienen 4 delanteros, no sé, algo diferente, un jugador de los que se dice referencia arriba que en un momento dado le pueda tirar un balón aéreo y te la pueda bajar y pueda abrirla. No tenemos otra alternativa y además ahora veremos a ver con la sanción de Nino, estamos obligados a jugar con Guillermo sí o sí y sin recambio durante a lo mejor posiblemente 3-4 partidos jugar sin recambio. Entonces al final estamos hablando de una plantilla limitada, que es lo que hay, es lo que tenemos, y para ocupar posiciones delanteras todos tienen que dar el 110%. Los jugadores, los chavales están dándolo todo, es verdad, no se les puede recriminar ningún tipo de actitud. Pero tienen que hacer incluso labores que ahora mismo no están haciendo, como ser más agresivos y morder más. Y yo estoy convencido que los chavales están capacitados y posiblemente lo den, ¿no? Pero hay que ver el paso de las jornadas porque ningún equipo te va a regalar nada. Y el Mallorca el domingo se le puede ganar, Paco. Tú dices que siempre hemos reaccionado bien ante la adversidad. Pero el Mallorca tiene jugadores de mucha calidad y el domingo puede venir a ganarte y meterte prácticamente en zona de descenso. Así que la propia dinámica de la segunda división te va a situar en un lado o en otro. Pues es el momento de dar ese paso al frente. Por cierto, no te quito razón en la importancia de Mandy, pero creo que cuando el Elche jugaba y tenía la pelota no era tan importante Mandy. Y ese es el juego que debe intentar volver a buscar el equipo. Tener la pelota, más que defender. Claro. Es que es muy larga, la segunda división ya, es muy larga. Y cuando juegas a defender, sí puedes echar de menos a Mandy. Pero el problema es que el Elche no debe jugar a defender, porque no es creo que no, tenga... Ya, pero no siempre vamos no es su a gobernar, fuerte. No siempre vamos a gobernar los partidos, no siempre vamos a dominar al rival, no siempre vamos a tener la pelota. Ya, pero de golpe, de la noche a la mañana... ¿Hemos perdido el balón por arte de Birli Birloque contra el Valladolid y el Almería? ¿O es una intención que ha tenido el equipo de regalar el balón? Es que yo creo que ahora mismo es también un poco estos cambios que estamos viendo, porque ahora mismo el Elche lo que genera son dudas. Es decir, porque si tuviéramos esa regularidad, pues no, porque dices tú, se puede perder o no, pero sabemos por dónde vamos, qué camino vamos. Ahora mismo, y el primero que transmite las dudas es el míster, es decir, el, a la forma de la forma que el cambio radical que ha pegado. Es decir, él siempre ha defendido su estilo, ¿vale? Y dentro de ese estilo siempre hemos comentado, decir, vale, pero la zona defensiva también tienes que apuntalarla para poder tener un equipo compensado, ¿no? Tanto arriba como abajo. Yo creo que el cambio ha sido radical, es decir, de tener el balón ahora estar muy metido, es decir. Pero ¿sabes por qué, Paco? Porque contra el Valladolid le sale, todo el mundo juega muy juntito, llega Armando, tal... Le sale el 2-0 y él dice, bueno, pues mira, a lo mejor no es el fútbol que me gusta, pero a lo mejor es así como sacamos resultados. Y yo creo que es por eso por lo que se equivoca en Valladolid. Pues ahí se equivoca, Paco, porque bajo mi punto de vista yo no le puedo reprochar nada a ningún futbolista el otro día. Es decir... Sí, no es un tema de actitud. No, es decir, porque yo los vi correr, los vi pelear, a Nino se corrió como... ¿Y qué ocurre? Que cuando se robaba, ¿dónde cogió la pelota Hervías? Muy atrás. Prácticamente en la defensa. Es decir, entonces, claro, tienes mucho campo para llegar... Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de lo de transmitir el entrenador, es decir, yo creo que él lo vio a lo mejor. Yo veía la línea de defensa y la línea de medio muy junta, muy junta. O sea, estaban prácticamente en el borde del área la defensa y a 3 metros la línea de centrocampistas. Entonces, claro, ahí es donde vino el problema de por qué dominó el Almería. Es decir, el Almería dominó porque los centrocampistas recibían de medio campo hacia adelante muy fácil. Entonces, claro, si tú apretas en esa zona tan atrás, al final ellos cuando llegan a esa presión abren a banda, que es donde nos crearon los problemas. Y yo creo que ahí es donde sí tiene que salir el entrenador y dar órdenes al que tenga a lo mejor de campo o al que sea, que saque 10 metros al equipo, porque el Elche hubiera apretado un poquito más arriba. Yo creo que no les faltó intensidad, estaban mal situados. Pero para eso, perdona Paco, tienes a Lolo y habría que preguntar por qué Lolo no va a jugar, ni juega ni va a jugar. Pero ahí ya son cosas del entrenador, David. Pero tienes un jugador específico para eso. Y de una calidad tremenda. Yo soy de esa opinión de decir que para poder jugar de la forma que tiene un futbolista, para ese puesto, que es Lolo. Es decir, ¿por qué? Te voy a dar una explicación. Es decir, Lolo, tú lo pones por delante de la defensa, queriendo jugar metido para salir al contraataque. Y tiene calidad para sacarlo. Y tú a los otros dos los liberas para que salgas un poco más arriba, porque Lolo te abre mucho. Pero eso al final ya son cuestiones del entrenador. Pero sí que es cierto que para poder jugar de las dos formas, creo que tiene futbolista. Evidentemente, Mandy era un futbolista que abarcaba mucho campo. Sí. Pero bueno, yo creo que el Elche en tema de centrocampistas tiene 5 centrocampistas que puede jugar a las dos cosas. Lo que pasa es que lo que se vio el otro día es lo que hablamos, es decir, dudas. Yo vi el otro día dudas. Es decir, vale, quiero jugar contra el Valladolid, pero es que el Valladolid le apretaste bien. Estabas replegado, pero no estabas con el culo tan metido. Y en Almería estabas con el culo metido. Y futbolistas con calidad, como tener Almería. Yo creo que el Elche salió con este cacho Toril. Lo planteó, yo creo que con demasiado respeto a esa buena punta que tiene el Almería. Y se dejó olvidar las características buenas que tenemos nosotros. Él no quería que se le viesen las carencias defensivas, por ejemplo, a Armando. Lo dijo en la sala de prensa, que Armando... todavía no está físicamente como para correr con medias puntas que te saquen 3 metros. Entonces quería tener al equipo muy arropado. Pero claro, lo que hay que saber es lo que tú dices. Si el equipo se mete voluntaria o inconscientemente atrás, o es el entrenador el que les dice que se mete atrás. Y si se te mete, lo que hay que hacer es tú sacarlo. Para adelante. Nos vamos quedando sin tiempo. ¿Qué os parece la expulsión de Nino? ¿El pisotón es voluntario, es involuntario? ¿Habéis visto las imágenes? Es totalmente involuntario, porque sí que va ahí a... Yo ya no sé si es el golpe que le da de la patada, que creo que el árbitro ya tenía la tarjeta en la mano. No sé si se refiere a eso, pero luego sí que va a decirle, a encararle, no sé si alguna jugada anterior o qué, pero en ningún momento, yo he estado en situaciones de esas, y más conociendo a Nino, en ningún momento creo que quiere pisarle, simplemente quiere quitárselo de encima y al final pues tropieza. Uh-huh. Pero ya no sé ya si lo que el motivo de la sanción es por ese supuesto pisotón o por la entrada anterior, que sí que es dura. Por lo dice el acta arbitral, además te lo voy a leer textualmente. Por el pisotón. Estando sin juego, sí, el rival en el suelo o algo así. Para mí no hay nada de pisotón ni ninguna intención. Dice el acta arbitral, el jugador pisó a un adversario en la pierna al pasar por su lado con el juego detenido. Para nada. El cual se encontraba en el suelo con motivo de una falta previa. El problema es que con esta misma redacción de acta, a Simao, el año pasado, le cayeron 4 partidos. Sí, pero bueno, yo creo que con las imágenes... Eso esperemos. Ya depende. Las imágenes las hemos analizado bien y rápido, y se ve que cuando Nino va... quiere saltar al futbolista, el futbolista levanta la otra pierna y tropieza. Entonces, claro, yo creo que con esas imágenes yo creo que pueden recurrir. Que algún partido le va a caer, seguro. Pero de ahí a detener a cuatro, a que le puedan caer uno o dos partidos, pues es una diferencia muy grande. Para el Che la vida, Jorge. No, yo confío en eso. En las imágenes se demuestra que no hay voluntariedad en ningún momento por parte de Nino, ¿no? Es simplemente un tropezón cuando va. Sí que es verdad que va a recriminarle al jugador, al Diamanca, ¿era? ¿O? Diamanca, sí. Al senegalés. Al senegalés va a recriminarle la pérdida de tiempo. Es cierto que tampoco está justificado por Nino porque le hace una entrada fea. La falta es una entrada fea al tobillo y en este caso. Yo observo a Nino, no sé, este año como un poco más revolucionado, ¿no? que en sus temporadas, en su otra etapa, ¿no? Más protestón, más ¿verdad? Que Nino ha sido siempre un jugador. En el tema arbitral siempre ha tenido una conducta, la verdad, sí, digna de alabar. Y este año tampoco es que esté haciendo nada del otro mundo, ¿no? No va pegando por ahí codazos, pero sí que es verdad que lo noto un poco más revolucionado con los árbitros y que le protesta un poco más. Pero bueno, yo creo que si el comité analiza las imágenes fríamente, sí que observará de que no existe voluntariedad. Más de un partido me parecería una grosería por parte del comité. David. Yo creo que se va a quedar uno nada más. Primero, el pisotón es por un tropiezo y cuando tú tropiezas realmente no pones el pie donde quieres ponerlo. Sí que es cierto que la entrada es fea, pero el árbitro va con la amarilla y los pulsa a distancia del linier. Por tanto, el árbitro no ve clara la falta como de roja, que podría serlo también si somos un poco... Y creo que se va a quedar en un partidito nada más, simplemente por la expulsión, un partido, cuando envíes el vídeo. Porque realmente se ve claro cómo tú tropiezas. Y cuando tú tropiezas no pones ni el pie ni la mano donde quieres, es donde puedes. Y se va a quedar simplemente en eso, el jugador no tiene lesión tampoco, no hay problema, por tanto creo que se va a quedar en un partidito. Pues vamos a esperarlo porque el Elche con Nino y sin Nino varía, ¿no? Es distinto, cambia. Hombre, pues está claro, ¿no? Ahora mismo yo creo que el que está aportando en ataque prácticamente la mayoría de goles y de trabajo y de poder bajar y recibir y darle más aire al Elche es Nino, ¿no? Está claro que Guillermo es otro tipo de futbolista que jugando solo yo creo que el Elche va a necesitar de llegada mucho de gente de atrás, porque con Nino sí se compensa bien, pero al no estar Nino yo creo que va a tener que idear a Itoril que le vayan llegando futbolistas de segunda línea para poder tener, digamos, ocasiones de gol. Señores, que nos vamos el próximo domingo a las 12 del mediodía. El Elche recibe al Mallorca, un partido entre dos históricos de nuevo, un partido bonito y además en un horario yo creo que muy bueno para ver, pues vamos a ver si vemos por fin una buena entrada en el Estadio Martínez Valero. Gracias a los cuatro. Gracias. Mario, Paco, Jorge y David. Volvemos mañana en otra edición del Elche en Punta. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.